Bueno, y vamos esta semana, nos alegramos porque ha habido dos buenas noticias. La primera es que Chávez por fin ha vuelto a Venezuela y la segunda que Correa ha vuelto a ganar las elecciones en Ecuador, por lo cual la revolución en Ecuador también sigue adelante. Empezamos con la noticia de que Chávez ha vuelto a Venezuela y la noticia dice así. El presidente venezolano Hugo Chávez regresó este lunes a la República Bolivariana de Venezuela, donde continuará con el tratamiento médico. Luego de dos meses en La Habana, donde fue intervenido quirúrgicamente el pasado 11 de diciembre, el jefe de Estado aterrizó en suelo patrio a las 2:30 de la madrugada, aproximadamente, e informó sobre su arribo mediante su cuenta en la red social Twitter. Hemos llegado de nuevo a la patria venezolana. Gracias, Dios mío. Gracias, pueblo amado. Aquí continuaremos el tratamiento. Fue el primer mensaje escrito por Chávez en Twitter. Y seguidamente dijo: gracias a Fidel, a Raúl y a toda Cuba. Gracias a Venezuela por tanto amor. El presidente Chávez expresó en otro mensaje: sigo aferrado a Cristo y confiado en mis médicos y enfermeras. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Jorge Arreaza, informó en Twitter: ya el presidente se encuentra en su habitación en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo en Caracas, dispuesto a seguir con sus tratamientos. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio de Telesur que habla sobre la llegada de Chávez a Venezuela. Es que el presidente de Venezuela se encuentra en suelo venezolano, él mismo lo decía, agradecía no solamente a los venezolanos el apoyo que le ha brindado el pueblo venezolano, el gabinete de gobierno, la sociedad venezolana, sino también el pueblo de Cuba, Raúl Castro, Fidel Castro, o sea, toda Latinoamérica que ha estado muy pendiente, lo decía también Patricia Villegas, una vez que se sometió por cuarta ocasión a una intervención quirúrgica en La Habana a raíz de que le fuera detectada en la zona donde se le detectó anteriormente la enfermedad del cáncer. Bueno, pues una vez más fue intervenido quirúrgicamente y a partir de ese momento no diríamos solamente Latinoamérica, el mundo entero estuvo pendiente de la evolución del presidente Chávez. Los medios de comunicación se hicieron eco de ello, incluso hace solo días se transmitió precisamente por los medios de comunicación una muestra gráfica de la evolución del presidente Chávez. Se publicaron fotos donde aparecía él junto a dos de sus hijas, leyendo incluso la prensa, muestras visibles de que el presidente estaba allí junto a sus seres más queridos y desmintiendo las campañas de información falsas que estaban tejiendo ya algunos medios de prensa. Entonces, Patricia, usted hacía hace minutos un breve contexto de todo lo que tuvo que ver con la intervención quirúrgica del presidente Chávez, las muestras de apoyo que recibió a partir de ese momento, no solo por parte de los pueblos latinoamericanos, del mundo entero, de su pueblo venezolano que nunca lo abandonó, sobre todo en estos momentos, digamos, difíciles, no solo para él, sino para su familia, para todos sus seguidores, que no son pocos. Sí, efectivamente, Rey, pero también empiezan a producirse más detalles, más información. Fíjese, televidentes de América Latina y el mundo, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Twitter dice: ya el presidente se encuentra en su habitación en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo en Caracas, dispuesto a seguir con sus tratamientos. Nos da entonces un dato más acerca de lo que ha sido esta llegada de Hugo Chávez a su país. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el diputado Diosdado Cabello, repito, compatriotas, el comandante Chávez ha regresado a nuestra patria a las 2:30 de la madrugada, aterrizó en suelo venezolano. Son informaciones que se generan a esta hora de la mañana, cuando son las 4:38 hora local. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación indica que el presidente Chávez no solo ya está en Caracas, sino que se encuentra en la habitación del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo para continuar con sus tratamientos médicos. Es así, Rey, este es un proceso que arranca ya un lejano 11 de junio de hace año y medio, cuando el presidente, estando en la ciudad Universidad de La Habana, su equipo médico debe someterse a una intervención quirúrgica y luego se anuncia al país y al mundo que es víctima de una enfermedad que afecta a miles de millones de seres humanos en el planeta, de un cáncer. Desde allí el presidente ha venido sometido a distintos tratamientos, ha estado en distintos estadios y momentos de esta enfermedad y en la actualidad se encuentra, entonces es la noticia con la que abre esta madrugada para América Latina, se encuentra en la ciudad de Caracas, específicamente en el hospital militar de esta capital latinoamericana para continuar con sus tratamientos. Ha agradecido al pueblo de Cuba, a Raúl Castro, su presidente, a Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, a través de la red social Twitter, como lo vemos en este momento en nuestras pantallas, todas las atenciones de ellos y de su pueblo y del equipo médico al cual ha hecho referencia de manera permanente el gobierno venezolano y que contaba hace algunos días en exclusiva a Telesur el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que han estado dedicados amorosamente, no solo científicamente, sino amorosamente a la recuperación y a todo el proceso de postoperatorio del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Reacciones pues ya, Rey, no solamente a través de figuras públicas y políticas, sino también de ciudadanos comunes en este país que tiene una alta penetración en este tipo de participación en redes sociales. Ya se mueve de manera muy, muy fuerte la red social Twitter. Tenemos, por ejemplo, el canciller Elías Jagua, el comandante Chávez en la cuna de Bolívar. Qué buen despertar para el pueblo noble de Venezuela. Vamos a seguir batallando y a vencer, dice Elías Jagua a través de su cuenta en la red social Twitter. Esa es su primera reacción. Recordemos que es el canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, los otros medios de comunicación empiezan también a dar cuenta de esta noticia. Están efectivamente informando a sus usuarios, dice el canciller venezolano Jagua Miranda, Chávez Candanga, vamos comandante, hasta la victoria siempre. Gracias, pueblo noble, por tanto amor y lealtad. Ahí estén pues estas reacciones, Rey, que seguramente podemos a lo largo de esta jornada asegurarle a los usuarios de Telesur que van a tener de primera mano a través de nuestras pantallas. Claro que sí, Patricia, usted lo decía, los diferentes medios de comunicación ya han comenzado a hacerse eco de esta gran noticia. Pudiéramos calificarla si no solamente nuestro canal Telesur, sino por ejemplo Russia Today en español, ya lo dice, Hugo Chávez arribó este lunes a la ciudad de Caracas. Chávez aterrizó en Caracas la madrugada de este lunes tras más de 2 meses de tratamiento en Cuba. Bueno, y ahora, como decíamos antes, vamos con otra buena noticia, y es de esta noticia es de Ecuador. La hemos sacado de Telesur, y es que Correa ha vuelto a ganar las elecciones presidenciales con un 57% de los votos. El presidente Rafael Correa ganó este domingo las elecciones presidenciales con un porcentaje del 57% de los votos, según el último reporte del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Detrás de Correa se ubica el banquero Guillermo Lasso, de Creando Oportunidades, con un 24%. El expresidente Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, con un 6,2%. Mauricio Rodas, de Suma, con el 4,22%. Álvaro Noboa, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional, con el 3,62%. Álvaro Acosta, de la Alianza Plurinacional de las Izquierdas, con el 2,87%. Norman Gray, del Movimiento Ruptura, con el 1,45%. Y por último, Nelson Zavala, del Partido Rodolsista Ecuatoriano, con el 1,16. La enviada especial de Telesur a Ecuador, Paula Mónaco, reportó que el presidente Correa ganó en la votación realizada en el exterior con el 80% de los votos, y destacó que incluso triunfó en zonas donde la oposición era fuerte, como sucedió en la costa ecuatoriana. Además, resaltó que con la nueva conformación parlamentaria, el presidente puede desbloquear leyes importantes en la Asamblea Nacional, como la del agua, comunicación y la reforma al Código Penal del país. Además, el movimiento Alianza País obtuvo un 51,36% de los votos en las elecciones que definen la nueva conformación de la Asamblea Nacional, lo que le da la mayoría para aprobar leyes claves, como la de comunicación, que fue respaldada en el referéndum realizado en 2010. Más atrás se encuentra Creando Oportunidades con el 13,56% de los votos, el Partido Social Cristiano con el 8,29, la Sociedad Patriótica de Gutiérrez con el 5,07, el Movimiento Suma con el 4,43, la Alianza Unidad Plurinacional de las Izquierdas con el 4,24, el Partido Avanza con el 2,95, el Partido Roldosista Ecuatoriano con el 2,94, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional con el 2,24 y por último el Partido Socialista Frente Amplio con el 0,75. En tanto que en las elecciones para las asambleas provinciales, el primer partido fue el oficialista Alianza País, con el 52,42%, seguido de Creando Oportunidades, con el 15,62%, el Partido Social Cristiano, con el 7,15%, Sociedad Patriótica, con el 6,37%, la Alianza Unidad Plurinacional de las Izquierdas, con el 4,54%, el Partido Avanza, con el 3,81%, el Movimiento Ruptura, con el 3,47%, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional con el 3,26 y el Partido Rodolsista Ecuatoriano con el 2,37. La noche del domingo, después de que se conociera la tendencia general, el presidente Correa le dedicó el triunfo a su homólogo venezolano Hugo Chávez. Destacó su victoria sobre la campaña mediática en su contra y anunció que en su próximo periodo sancionará una nueva ley de comunicación para que los medios sean más responsables con lo que publican. Y ahora os vamos a dejar con un audio sobre las elecciones en Ecuador, en el que hay palabras del propio Correa y de Ciudadanos de Ecuador. Otra noticia que no sorprendió tanto y que también involucra a toda la región y a la integración tiene que ver con la reelección del presidente Rafael Correa en el día de ayer en Ecuador. Arrasó en los comicios. Así es, y como decía Patricia, no fue sorpresa, las encuestas lo habían anticipado, cerca de un 57% de los votos. Vamos a compartir el informe del equipo de Visión 7 que está trabajando en Quito. Apenas pasadas las 17, las 19 en la Argentina, ya se supo por el boca de urna el amplio triunfo de Rafael Correa, quien fue reelegido como presidente de Ecuador. El jefe de Estado, quien permaneció en la Casa de Gobierno, salió a saludar al balcón. Se puede hablar de un cambio muy grande, de un desarrollo sobre todo en sectores muchas veces discriminados o en sectores vulnerables. Yo creo que hay una política bastante inclusiva en el gobierno de Rafael Correa y creo que es un cambio productivo común para los ecuatorianos, tal vez no en una individualidad, pero sí un cambio común y una nueva expectativa para estos nuevos 4 años. Ha sido una de las votaciones en donde se han incluido a las personas con discapacidad, el voto de los jóvenes y la presencia aquí en la Plaza Grande es una presencia, como podemos ver, es una presencia del pueblo. Posteriormente, el jefe de Estado ofreció una conferencia de prensa. nos ha dado una oportunidad única e histórica al pueblo ecuatoriano, no lo vamos a defraudar. Y una de las cosas que hay que arreglar es una prensa totalmente falta de ética, sin escrúpulos, que quiere juzgar, legislar, gobernar antidemocráticamente, y eso atenta contra el Estado de Derecho y no lo vamos a permitir. Un saludo solidario a Argentina y a toda la patria grande. Este es el triunfo de la Revolución Ciudadana es el triunfo de la patria grande, ¿no? Consolidamos la democracia no solo en Ecuador, sino en toda nuestra América. Consolidamos la revolución no solo en Ecuador, sino en América Latina. Podemos cometer muchos errores, somos seres humanos. El que dice que nunca ha cometido un error, o es un soberbio, o nunca en su vida ha hecho nada. Nosotros hemos hecho mucho y nos hemos equivocado también mucho. Pero tengan la certeza que lo principal se ha logrado y se ha ratificado este día domingo. Esto es, que aquí ya no manden la bancocracia, que aquí ya no mande la partidocracia, que aquí ya no mande el poder mediático, que aquí ya no mande ningún poder fáctico en función de intereses grupales. Que ya no mande el Fondo Monetario, las burocracias internacionales, que aquí ya no mande o manden países hegemónicos. Con todos nuestros errores que podamos cometer, tenga la certeza el pueblo ecuatoriano que con esta revolución mandarán ustedes, las ecuatorianas y los ecuatorianos. Dios les pague, que viva la patria y hasta la victoria siempre. El clima es de alegría en la Plaza de la Independencia, frente a la Casa de Gobierno, así como también sobre la Avenida Shiris, donde está instalado el búnker de la Alianza 35 País. Y se espera que la fiesta se prolongue hasta altas horas de la madrugada. Con las imágenes generadas por César Nena y Juan Serva, en Quito, Ecuador, Daniel Castaño. En un ratito seguiremos analizando las claves del triunfo electoral en Ecuador. paisa aisanka, yawan vila aisanka. Bilwilupia mairin, anirasma, das bulibara, kabunara. Bilwilupia mairin, anirasma, das bulibara. Bueno, y ahora cambiamos de continente, nos venimos hacia África, en este caso el Sáhara Occidental, y vamos a deciros una mala noticia, en este caso la noticia es de La Marea, y es que han condenado a cadena perpetua a 8 de los presos saharauis de Deim y Zik. Los 24 saharauis detenidos en relación con los sucesos del campamento de protesta Deim y Zik han salido hoy del tribunal militar que los ha juzgado con la losa de unas sentencias que, en el caso de 8 de ellos, los condenan a pasar entre rejas el resto de sus vidas. Los demás no han resultado mucho mejor parados. 4 de los acusados deberán cumplir penas de 30 años y otros 8 de 25 años. Solo 2 de los presos serán liberados, pues ya han cumplido en prisión preventiva los 2 años a los que han sido condenados. La corte castrense que los ha juzgado en Rabat durante 9 días ha considerado probado que estos 24 saharauis, considerados presos políticos por diversas asociaciones de derechos humanos y de apoyo al pueblo saharaui, son culpables de integración en banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres. En los sucesos desencadenados por la violenta intervención marroquí para desmantelar el campamento de protesta saharaui el 8 de noviembre de 2010, murieron 13 personas, de acuerdo con la versión oficial de Rabat. 11 de ellas eran agentes de las fuerzas de seguridad de Marruecos y otras 2, entre ellas un niño de 14 años, saharauis. Los jueces marroquíes han dictado estas duras condenas a pesar de que la fiscalía no ha presentado ninguna prueba digna de ese nombre, según ha denunciado la defensa de los acusados y los numerosos juristas internacionales que han asistido al proceso como observadores. Tampoco ha pesado en descargo de los saharauis el hecho de que no se les pudiera relacionar con las supuestas pruebas que el tribunal ha dado por buenas. En las armas presentadas por el Ministerio Público no había huellas dactilares de los detenidos. A los cadáveres de los fallecidos no se les efectuaron autopsias y en un vídeo presentado como prueba de su implicación en los hechos era imposible reconocer a nadie. La Corte Militar aceptó a su vez las declaraciones de los acuerdos que, según ellos, fueron obtenidas mediante torturas y de las que además se retractaron en la sala del tribunal. Una de estas supuestas confesiones estaba firmada con una huella dactilar, pese a que el acusado sabe leer y escribir. Asociaciones de defensa del pueblo saharaui han denunciado además que un buen número de estos saharauis son conocidos activistas en favor del derecho a la autodeterminación. Uno de ellos es Sidamed Lemjiyet, presidente del Comité Saharaui para la Protección de los Recursos Naturales, condenado a cadena perpetua. Otro conocido militante saharaui, Enama Asfari, ha sido condenado a 30 años de cárcel, pese a haber sido detenido el día antes del desmantelamiento del campamento de protesta y, por lo tanto, antes de que se produjeran las muertes por las que, en teoría, ha sido condenado. Los activistas saharauis que han seguido el proceso no se han mostrado sorprendidos por estas condenas, pues anteriormente ya habían calificado el juicio como meramente político. Antonio Masip, eurodiputado socialista que asistió a alguna de las audiencias, denunció en conversación telefónica con La Marea que este proceso ha sido una pura pantomima y lo comparó con los juicios de Burgos que, en 1975, terminaron con las últimas 5 condenas a muerte de la dictadura franquista. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han denunciado también que el juicio que ha terminado con estas durísimas condenas estaba viciado de partida. Bueno, y vamos a seguir y os vamos a leer un comunicado de CEAS Sáhara sobre este juicio o farsa de juicio, que dice así: ignominiosa sentencia a los defensores de los derechos humanos del Sáhara Occidental. Ante la injusta e ignominiosa sentencia del juicio a los 24 defensores de los derechos humanos de Deim y Zik, Campamento de la Dignidad, declaramos que constituye un gravísimo atentado a la razón y a las normas más elementales de la equidad y la justicia cometido por un Estado despótico que reclama para sí la apariencia de un sistema judicial y de un aparato legal próximos a la legitimidad democrática. CEAS Sáhara se permite reclamar la atención de la opinión pública internacional hacia el carácter estrictamente político y militar de un proceso que se ha querido presentar como un ejercicio legítimo y equitativo de la acción de la justicia.

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Bueno, y aprovechando esta canción de Calle 13 y enlazando con ella, vamos a hacer un homenaje a Camilo Torres Restrepo en su 47 aniversario de su muerte, y vamos a leeros esta noticia. La noticia es de Corriente Bolivariana Guevarista. Camilo Torres Restrepo y el legado latinoamericano. Al cumplirse el 47 aniversario de la muerte heroica de Camilo Torres Restrepo, sacerdote revolucionario de Colombia, se dinamiza su reencuentro con Latinoamérica porque su aporte en el campo político, sociológico, ético e ideológico y su consecuencia con lo que pensaba y decía, lo lleva a ocupar un digno lugar en las luchas que libra el continente por la soberanía y el socialismo. Camilo Torres fue un referente en las luchas del continente, fuente de inspiración en las guerrillas argentinas, de los sacerdotes para el socialismo en Chile que apoyaban a Salvador Allende y de las luchas guerrilleras y populares que derrotaron al dictador Somoza en Nicaragua. Varios analistas han señalado que su rebeldía y compromiso final lo convirtieron en un símbolo mundial de la insurgencia revolucionaria. A los 47 años de su caída en combate, aquel 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, Chucuri, Departamento Santander de Colombia, la oligarquía y el imperio no han podido silenciar su voz, ni borrarlo de la memoria de nuestros pueblos. La clase dominante trata de evitar que las luchas de los pueblos estén unidas al pensamiento y paradigma de Camilo, porque sabe que éste tiene una fuerza moral y espiritual que, al ser asimilada por las mayorías, la batalla por el socialismo y la independencia definitiva se potencia y fortalece. La tarea de los revolucionarios, de los dirigentes populares, de los intelectuales honestos, demócratas y cristianos, es lograr que Latinoamérica busque el reencuentro con el pensamiento de Camilo. El camilismo tiene mucho que aportar a las nuevas batallas del continente, sobre todo ahora que la lucha ideológica juega un papel decisivo. Hay que apostarle al reencuentro con Camilo, el sociólogo que buscaba la unidad para estudiar y conocer la realidad y transformarla en bien de la humanidad, con el científico que concebía la ciencia y su desarrollo en servicio del hombre y no del capital. Es necesario que Latinoamérica se reencuentre con Camilo, el cristiano y sacerdote que se entregó a la revolución por amor al prójimo. Camilo enseñó que no es posible ser cristiano sin ser revolucionario. Latinoamérica necesita reencontrarse con Camilo, quien aportó al pensamiento latinoamericano como pionero de la sociología urbana y de la teología de la liberación. Esta última abrió el camino para que los cristianos, que son la mayoría de latinoamericanos, participen en la lucha por el socialismo y la soberanía, al tiempo que encuentran elementos comunes con los socialistas de otras vertientes de pensamiento. En ese encuentro múltiple está uno de los grandes aportes de Camilo. Hoy que el imperio y la oligarquía criolla utiliza todos los medios para dividirnos, para que los revolucionarios nos veamos diferentes unos a los otros y así combatirnos dispersos, es necesario tomar la convocatoria de unidad que lanzaba Camilo. Y más aún, Camilo es el fiel ejemplo del ser revolucionario, el hombre o mujer que nunca descansa, porque es el primero en los sacrificios y el último en los privilegios, como pregonaba el Che. Camilo renunció a su estatus social, a sus comodidades de clase para entregarse a la lucha armada y para liberar al pueblo colombiano de las garras de la oligarquía y del imperio. Los que le apostamos a la conformación del bloque popular y revolucionario, debemos ratificar a Camilo el antiimperialista, el dirigente popular, el académico y guerrillero que cumplió con su consigna de luchar hasta la muerte por los intereses de las mayorías. El comandante guerrillero nos enseñó que el vanguardismo no es posible, debe ser superado para poder realizar el sueño de bienestar de los pobres y explotados. Frente a la división y dispersión del movimiento social, Camilo Torres Restrepo crea el Frente Unido. Él estaba convencido que la clase popular, que son la masa consciente y organizada desde la base, podía construir la revolución socialista en una gran alianza obrera campesina, estudiantil y popular. La caída en combate de Camilo, en las filas del Ejército de Liberación Nacional, no constriñe su legado a la insurgencia. Camilo trasciende más allá. Hace parte de los héroes y pensadores de Latinoamérica que lo consagraron todo por el futuro de las nuevas generaciones, que se desprendieron de sus privilegios y comodidades para sacrificarse por un mundo de justicia. Camilo, descendiente de la rancia burguesía santafereña, bogotana, colombiana, pudo renunciar a su condición y se hizo sacerdote para servir a los desposeídos. Cuando se le cerraron las posibilidades de realizarlo por la vía o mecanismos permitidos por el Estado terrorista colombianos, renuncia a su sacerdocio y se hace guerrillero para cumplir con el mandato de amor eficaz al prójimo. Hoy está a la orden del día el reencuentro con Camilo, de las batallas populares de nuestro continente. Continuar con las luchas iniciadas hace más de 500 años. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más fundado, no me digan más mentiroso, no me digan más. La nueva ley migratoria de Cuba elimina trámites y facilita la salida del país. Pero la ciudadanía cubana, en su inmensa mayoría, sigue topándose con el mismo problema central a la hora de viajar, la sistemática negativa de visado de entrada a los países de destino. Hay, sin embargo, una pequeña minoría que no tiene este problema. Es la llamada disidencia cubana, que tiene asegurada su visa y costeados sus gastos de viaje por los poderosos gobiernos que la sostienen. Este pequeño colectivo es uno de los que más rápido se ha beneficiado, por ejemplo, de la eliminación del permiso de salida del gobierno cubano. Este le era denegado en el pasado a apenas el 0,6% de personas solicitantes, entre ellas ciertamente a una buena parte de los llamados disidentes. Esta situación ha cambiado claramente con la nueva ley. Personajes de la disidencia más mediática, como la bloguera Joanny Sánchez, el informático Eliezer Ávila o la portavoz de las Damas de Blanco, Berta Soler, ya han salido al exterior o están a punto de hacerlo. Pero algunos grandes medios internacionales insisten en que poco o nada ha cambiado. El portal argentino Infobae, por ejemplo, titulaba «Pese a la reforma, Cuba no deja viajar a disidentes». Pero estos disidentes, a quienes supuestamente no dejan viajar, serían aquellos que cumplen aún sanción penal en la isla. En Cuba, como en cualquier país del mundo, una persona con una pena pendiente de cumplir tiene limitado su derecho a salir del país. Es el caso de Ángel Moya y José Daniel Ferrer, condenados en 2003 a 20 y 25 años de prisión respectivamente por colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Ambos salieron de prisión en 2011 tras un acuerdo del gobierno cubano con la Iglesia Católica y el gobierno español, perteneciendo al grupo de personas de un total de 115 excarceladas que decidieron quedarse a vivir en Cuba. Pero la figura jurídica aplicada en su caso, una licencia extrapenal del gobierno cubano, no es ningún indulto, por lo que aunque se encuentran en libertad, sus delitos ni han prescrito ni han sido anulados. La corresponsal del canal público Televisión Española minimizaba este detalle para culpabilizar una vez más al gobierno cubano. Mentía al afirmar que este les está negando la salida por razones de interés público y no por la existencia de una sentencia judicial pendiente. Ahora le niegan salir. El gobierno no le tramita el pasaporte por razones de interés público. La reforma migratoria suprimió el odiado permiso de salida, pero el gobierno mantiene algunas limitaciones para otorgar ahora el pasaporte. Puede denegarlo por razones de interés público o seguridad nacional. Y muchos ven ahí un nuevo filtro arbitrario. Por supuesto, todos estos medios silencian también el porqué de sus penas de cárcel. Ángel Moya y José Daniel Ferrer fueron condenados en Cuba en virtud de leyes similares a las existentes en otros países del mundo, que sancionan duramente la colaboración con una potencia extranjera que impone en este caso a un país de escasos recursos un bloqueo económico que es condenado cada año por práctica unanimidad en Naciones Unidas. Estas penas, que son agravadas cuando existe, como es el caso recepción de dinero, son aún más severas que en Cuba, en el Código Penal de Estados Unidos, Francia, Bélgica o Italia. Cuba ha eliminado limitaciones burocráticas para salir al exterior, pero los medios internacionales necesitan seguir culpabilizando al gobierno cubano hasta de las limitantes jurídicas para obtener pasaporte que existen en cualquier país del mundo. Así pueden seguir ocultando el verdadero problema para viajar con libertad que padecen la inmensa mayoría de cubanas y cubanos: las cartas de invitación, los depósitos bancarios y finalmente las visas de entrada de los países de recepción. En sus informaciones, la corresponsal de Televisión Española en La Habana oculta por sistema toda referencia a las severas restricciones de entrada que impone su gobierno, el gobierno de España, a miles de cubanos y cubanas. Por eso, su crónica del pasado 31 de enero, en la que al fin mencionaba el asunto de los visados, parece más bien un monumental ejercicio de cinismo. La reforma migratoria no ha provocado grandes avalanchas de cubanos solicitando su pasaporte. Eliminó el odiado permiso de salida, pero ahora muchos descubrieron que necesitan un visado para entrar en la mayoría de los países. Goodbye. Mentiroso. Y de mi garganta y no tengo fuerza. Bueno, y ahora vamos con una noticia de México, en este caso de Luis Hernández Navarro para La Jornada, que dice así. Los acuerdos de San Andrés, 17 años después. Este 16 de febrero se cumplen 17 años de la firma de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. En ellos, el gobierno federal dio respuesta a una parte de las demandas enarboladas por los zapatistas, las relacionadas con los derechos y la cultura indígenas. Allí se plasmaron los resultados de la primera mesa de trabajo de cinco programadas entre las dos partes para resolver las causas que propiciaron la insurrección de enero de 1994. A pesar del tiempo transcurrido, el gobierno federal sigue sin cumplir los acuerdos. El proceso de negociación de la mesa 1 duró poco más de cuatro meses. Siguió cinco meses de pláticas entre el EZLN y el gobierno federal para definir los procedimientos y los contenidos del diálogo. San Andrés fue importante no solo por sus resultados, sino también por la manera sin precedente en que participó la sociedad civil en el proceso de paz. Las negociaciones lograron involucrar amplias franjas de la sociedad y poner la cuestión indígena en el centro de la agenda nacional. En lugar de negociar su proyecto particular, los zapatistas convocaron a participar en la negociación como asesores e invitados a una amplia gama de dirigentes indígenas, académicos e intelectuales, con arraigo y conocimiento en el tema. Sus puntos de vista distaban mucho de ser homogéneos. La diversidad de sus planteamientos fue la tónica de los debates. Pese a ello, fue posible llegar a consensos. Los acuerdos de San Andrés se firmaron en un momento de enorme agitación política en el país. Catalizado por el levantamiento del EZLN, emergió un beligerante movimiento indígena nacional. La devaluación del peso en diciembre de 1994 precipitó una enorme ola de inconformidad y el surgimiento de vigorosos movimientos de deudores con la banca. Los conflictos postelectorales en Tabasco y Chiapas se convirtieron en un reclamo nacional en favor de la democracia. El conflicto entre Carlos Salinas, el presidente saliente, y Ernesto Zedillo, el entrante, adquirió proporciones mayúsculas. Como hizo ahora Enrique Peña Nieto con la firma del Pacto por México, Ernesto Zedillo trató de paliar la crisis promoviendo la firma de un acuerdo político nacional con los cuatro partidos políticos con registro: el PRI, el PAN, el PRD y el PT. Sin embargo, el proyecto abortó ante el incumplimiento gubernamental de limpiar los comicios de Tabasco y como resultado el fracaso de la ofensiva militar ordenada contra el zapatismo el 9 de febrero de 1995. La firma de los acuerdos de San Andrés por el gobierno federal no fue un hecho ajeno a esta situación de malestar social generalizado en el país. Con ellos, el gobierno buscó desactivar el descontento y ganar tiempo para realizar una maniobra política de mayor aliento: la negociación de una reforma electoral. Efectivamente, de manera paralela al diálogo con el EZLN y sus aliados, la administración de Zedillo impulsó con los partidos un pacto que dio a luz una nueva reforma política definitiva. Esa negociación fue bautizada en su momento como los Acuerdos de Barcelona. La nueva reforma política consistió en la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, IFE, la creación del Tribunal Federal Electoral, poner límite a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, ampliar la pluralidad en la composición del Senado, establecer la afiliación individual a los partidos, crear un nuevo sistema de financiamiento de los partidos y dar el carácter de diputados a los integrantes de la Asamblea Legislativa del DF. El nombramiento de los consejeros ciudadanos se efectuó fuera del legislativo y con la condición de que las pláticas fueran secretas. El PRI propuso a José Woldenberg, Mauricio Merino y Jacqueline Pechard. Por el PAN fueron promovidos Alonso Lujambio, Juan Molinar y José Barragán. Y por el PRD fueron seleccionados Jaime Cárdenas, Emilio Cebadúa y Jesús Cantú. Como ha señalado Miguel Ángel Romero, gracias a esa reforma política, Zedillo construyó una parte de sus mecanismos de poder transeccional. Y, como ha dicho Rosalvina Garavito, se adoptó un rasgo de modernidad política sin cambiar la esencia del régimen autoritario. En las elecciones federales, esa redistribución del poder dio frutos para los partidos de oposición. En 1997, ningún partido tuvo mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y el PRD ganó el gobierno de la Ciudad de México, electo por primera ocasión en décadas. Y en el 2000, en las elecciones presidenciales, triunfó Vicente Fox. Sin embargo, esta negociación reforzó el monopolio partidario de la representación política, dejó fuera de la representación institucional a muchas fuerzas políticas y sociales no identificadas con estos partidos y conservó, prácticamente intacto, el poder de los líderes de las organizaciones corporativas de masas. En esas circunstancias, el gobierno federal hizo abortar los acuerdos de San Andrés, incumplió su compromiso de promover una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas y no hizo una sola oferta sustantiva en la mesa de democracia y justicia. Al tiempo, siguió con su política de paramilitarizar el conflicto, provocando la masacre de Acteal, y atacó violentamente varios municipios autónomos. Desde entonces han proliferado los conflictos políticos y sociales al margen de la esfera de la representación institucional en todo el país. Sus protagonistas están fuera o en los bordes de la política institucional. Los acuerdos de Barcelona los echaron de la mesa de negociación. A 17 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, mediante el Pacto por México, el gobierno federal y la clase política buscan recetar la misma medicina que en 1996. Falta ver si el México de abajo aguantará. Ahora empieza, va a comenzar. Si tú tienes problemas, Bueno, y acabamos esta semana ya con la agenda de cosas que hay que hacer y que deberíamos hacer, como por ejemplo la manifestación del 23F, que convocan todas las mareas ciudadanas, así como el 15M, y que es la unidad de todas las mareas contra los recortes y por una verdadera democracia. Decir que aquí en Zaragoza va a ser a las 7 de la tarde y que sale desde la Plaza Sasera. Y también os vamos a decir unas jornadas que han organizado el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental bajo el título Sáhara Occidental, Actualidad y Derechos Humanos en la Última Colonia Española. Estas jornadas son públicas y están destinadas a dar a conocer la situación actual del último conflicto colonial pendiente de resolver en África. Las jornadas contarán con la colaboración de la Asociación de Inmigrantes de Saharauis de Aragón, AISA. Y por último decir que en estas jornadas quieren servir de reconocimiento a don Ricardo Vázquez Prada Oñoro, figura histórica de la solidaridad aragonesa con el pueblo saharaui, a quien se rendirá un homenaje la tarde del viernes 23 de febrero. Deciros que las jornadas son en el Centro de Historias y que comienzan el viernes 22 de febrero a las 6 de la tarde, con una charla sobre justicia penal española en el Sáhara Occidental. A las 7 de la tarde es el homenaje a don Ricardo Vázquez Prada Oñoro. A las 8 de la tarde se va a hablar sobre el tratamiento de los medios informativos y el conflicto del Sáhara Occidental. Decir que el sábado 23 de febrero, desde las 10 de la mañana, se va a tratar el Sáhara Occidental, Sahel y repercusiones geoestratégicas de las intervenciones neocoloniales en Mali. A las 11 y media habrá una actuación de música tradicional saharaui y a partir de las 12 habrá dos charlas sobre derecho de autodeterminación y recursos naturales y la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Es decir, que a las 2 de la tarde se clausuran estas jornadas y recordaros que son en el Centro de Historias de Zaragoza. Así que nos despedimos ya esta semana y os dejamos con nuestros compañeros de Fendo Orella.